Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. La calidad del sonido de este podcast puede ser que varíe un poco, y es que estoy grabando desde otro dispositivo móvil con la misma aplicación. Yo cuento principalmente con dos teléfonos móviles. Cuento con un Samsung A5 del 2016, que es mi teléfono principal, y este teléfono es un Elephone P6000. Es un teléfono chino que compré en Amazon hace un par de años. Y bueno, que está bastante bien, es barato, pero bueno, por ese motivo imagino que la calidad del sonido quizás sea un poco inferior, pero bueno, aprovecho para grabaros así y así voy cambiando, aunque ya os digo que la aplicación es exactamente la misma. Más que nada lo comento por si notáis un poco de diferencia en la calidad de sonido. Y bueno, vamos allá, hoy voy a hablaros de Docker. Ayer noche publiqué un artículo en mi blog, en yougeek.github.io, que normalmente nunca digo ni los métodos de contacto ni nada. Aquí voy por la calle, como siempre. Hace un poquito de viento hoy. Y el post que hice sobre Docker es un post bastante interesante. Y es cómo utilizar Docker de una forma muy sencilla en Linux. Y además instalarlo en menos de minutos y tener tus Dockers ya corriendo. Uno de los principales problemas, desde mi punto de vista, con Linux es el tema de la gestión de Docker. Docker es un servicio bastante interesante, son contenedores. Antes teníamos los Linux Containers, y bueno, posteriormente, hace un par de años o así, aparecieron Docker, que es una virtualización ligera. Es algo parecido a la paquetería Snap, y bueno, es una forma de encapsular dentro de un contenedor todo lo que una aplicación lleva. Por poner un ejemplo, si hablamos, como muchas veces os comento, el tema Nextcloud, bueno, pues tener un Nextcloud completo dentro de un contenedor, donde está, pues, MySQL, por ejemplo, está el servidor web, y bueno, está todo, ¿no?, en resumidas cuentas, ¿no?, dentro de ese contenedor. De manera que vosotros, si arrancáis ese contenedor, pues únicamente conectando a la IP de ese container, pues bueno, veríais un Nextcloud. ¿Qué pasa? Que, bueno, podríais tener, pues yo qué sé, en un solo servidor o PC sobremesa, porque esto no únicamente es exclusivo para servidores, lo podéis instalar también en un PC sobremesa, podéis tener, yo qué sé, 5 Nextclouds corriendo, por ejemplo, con 5 contenedores independientes y, como os digo, todos corriendo en Nextcloud, ¿no? ¿Qué pasa en Linux? Bueno, yo desde mi punto de vista, es una opinión personal, en Linux la gestión de estos containers, ya sea la instalación, en principio no es que sea sencilla, pero bueno, digamos que podría ser sencilla, se tenía que hacer todo desde terminal, pero la gestión de estos contenedores, el pensar que cada contenedor, pues por ejemplo, tiene un IP. Si vosotros montáis un Nextcloud, o como he puesto el ejemplo, ¿no?, iba a decir por chorras que sea, pero si montáis 5 Nextclouds, cada Nextcloud tiene una IP diferente. Entonces, claro, todo esto gestionarlo desde una terminal se puede hacer perfectamente, pero es un poquito más complejo, ¿no? Evidentemente es mucho más sencillo hacerlo de una forma gráfica. Quien tiene un NAS de la marca QNAP Synology, pues la verdad es que lo tienen súper bien, porque lo hacen de forma gráfica y para ellos es muy sencillo. Como os digo, iba a decir hasta ahora, la verdad es que esto ya lleva un tiempo funcionando, yo lo estoy probando ya desde hace un tiempo. Nosotros en Linux también tenemos la posibilidad de hacerlo de forma gráfica, y en este artículo os cuento cómo hacerlo, y además súper rápida la instalación, que no conlleva casi nada de tiempo. Y bueno, para aquellos que tengáis un servidor con Ubuntu, por ejemplo, pues genial, o bueno, Antergos, una derivada de Arch o lo que sea, ¿no?, pues lo podéis probar perfectamente y tenerlo. Pero además la gente que tenga su PC sobre mesa, ¿no?, y diga, ostras, esto siempre... O sea, todo lo que hablo, al final, como os comenté alguna vez, no es exclusivo de servidores. O sea, vosotros podéis hacer vuestro PC funcionar como un servidor, porque un servidor no deja de ser un PC. De manera que lo que estoy explicando aquí, pues, vuestro sobremesa podéis instalarlo sin ningún tipo de problema. Estaréis instalando un servicio que proporciona vuestro PC de sobremesa, vuestro portátil, por ejemplo. Y, bueno, pues, podéis probarlo sin ningún tipo de problema y utilizarlo, claro que sí. Entonces, bueno, voy a explicaros un poco cómo es el proceso. Ahora empieza a soplar el viento. Voy a explicar un poco el proceso, cómo funciona y el proceso de instalación. A ver, me pongo así un poco la mano en la boca. es bastante simple. Os explico en el post cómo hacerlo desde Antergos y cómo hacerlo desde Ubuntu, que como os digo pueden ser derivadas de Debian o de Arch. Y funciona perfectamente, En Arch lo tenemos más fácil porque es simplemente una línea de comando y ya tenéis instalado Docker. En las derivadas de Ubuntu, Debian y demás, bueno, pues hay que añadir los repositorios, hay que actualizar, bueno, lo típico que hacéis cuando instaláis un software que no está en el centro de software de Ubuntu o en los repositorios oficiales de Ubuntu, pues tenéis que hacerlo de esta manera. Bueno, pues bueno, ahí ya pongo las instrucciones que tenéis que poner en la terminal, añadir los repositorios, actualizáis y demás, y bueno, ya lo tenéis listo. Bien, una vez teniendo instalado ya Docker en vuestra máquina, bueno, nos queda la gestión de los contenedores de forma gráfica, que es lo que vamos buscando, ¿no? Pues bien, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es arrancar, aquí sí, tenemos que hacerlo sí o sí, desde la terminal, un container. Primero lo instalamos, que se llama Portainer. Portainer es, como os digo, un servicio web que nos va a facilitar toda esta gestión de ejecutar containers y demás. Y lo único que hacemos es instalar este container, ¿no? Descargar este container, lo ejecutamos y una vez lo ejecutamos le damos permiso para que gestione desde ese momento todos los containers que haya en nuestro Docker. Docker, por así decirlo, es el servicio que hace que ejecute estos containers y demás, y Portainer sería una interfaz gráfica de un servicio web que, bueno, nos va a gestionar, le damos nosotros poderes para que gestione todos estos contenedores que vayamos a utilizar, tanto el Portainer mismo, que es un propio contenedor, aparecerá ahí, y todos los demás que descarguemos, instalemos y demás. Entonces, como os digo, una vez tenemos Docker, pues bueno, lo primero que hacemos con otras líneas que explico ahí en el post, primero instalamos, descargamos ese contenedor de Portainer, es la primera línea, y la segunda es ejecutar Portainer. Portainer es un servicio web, como os he dicho, y utilizará la IP de vuestra máquina, PC, servidor, lo que sea, y en el puerto 9000. Entonces tenemos que poner localhost si estamos desde el propio portátil. Si lo hacemos desde un portátil, bueno, y lo instalamos en un portátil Docker, pues bueno, única y exclusivamente tenemos que poner la localhost 2.9000, y ahí nos aparecerá una interfaz donde nos pedirá que introduzcamos una contraseña de administrador, y bueno, pues ponemos una contraseña que, recordemos, será la contraseña que administrará el servicio Portainer y todos los Dockers, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo ponemos, le damos siguiente y luego nos aparece una pantalla en la, bueno, ahora no recuerdo bien, pero nos da dos opciones. Tenemos que elegir la primera, ¿de acuerdo? Y ahí pues ya arranca el servicio, nos aparece una pantalla, la pantalla de Portainer, donde aparece, bueno, una visión general de todos los contenedores que hay instalados. Si acabamos de instalar Docker, pues solo estará el container de Portainer, que es el que acabamos de instalar. Y bueno, a ver, me voy a acercar hacia aquí, que hace bastante viento, la verdad, es increíble, yo es lo que digo, cada vez que os grabo empieza a soplar el viento. A ver, por aquí parece que hace menos viento. Bueno, como os iba diciendo, os aparecerá pues una visión general de todos los contenedores que hay instalados y descargados, ¿no? Y bueno, ya lo tenemos listo, ya está operativo todo para funcionar. Entonces a partir de aquí vosotros diréis, ostras, vale, está genial, veo esto de Portainer, creo que todo funciona perfectamente, pero ¿y ahora qué, no? Bueno, pues muy sencillo. Os facilito también una página web donde hay, por así decirlo, la tienda de aplicaciones de Docker. Docker tiene pues en su página web tiene una serie de contenedores de Dockers que los proporciona ya sea gente como tú o como yo, que podemos personalizar un Docker o crear el propio Docker, o hasta incluso, pues como el caso de Nextcloud o otras, WordPress, etcétera, que crean sus propios Dockers, por así decirlo, entre comillas, oficiales, y que, bueno, que funcionan perfectamente, ¿no? Puede haber Dockers que no funcionen bien, en principio todos tendrían que funcionar bien, porque como os digo, una de las ventajas de Docker es, por una parte, es una virtualización ligera, permite, como es el caso de Snap, permite el trabajar de forma independiente al sistema operativo, y además viene con todas las versiones, porque vosotros, por ejemplo, podréis instalar un servicio, pero dependiendo de la versión de ese servicio y la versión, por ejemplo, de la base de datos, pues quizás puede crear algún tipo de conflicto. Claro, nosotros damos por hecho que quien ha montado ese Docker lo ha hecho, o sea, funcionaba, por lo tanto, pues todo tiene que funcionar, ¿de acuerdo? O sea, la versión tanto de base de datos como todo, la versión de la propia aplicación y demás, pues tiene que funcionar perfectamente porque son 100% compatibles y por eso han creado el Docker, ¿no? Pero aún así puede haber dockers que no funcionen del todo bien, ¿eh? Ya os aviso, ¿eh? Esto no quiere decir que sea 100% todo funcione a la perfección. Y como os iba diciendo, pues ahí hay una tienda donde hay un montón. Hay tanto de servicios, como os digo, como Nextcloud. Podéis encontrar Nextcloud, podéis encontrar la DokuWiki. Podéis encontrar, por ejemplo, Wallaback, que os he hablado muchas veces. Yo, de hecho, la instalé y, de hecho, haré un post explicando cómo hacerlo desde Docker y de forma convencional, que ya lo explique en su día. Pero bueno, lo volveré a hacer e intentaré hacer un post donde lo explique paso a paso. Y, por ejemplo, hablando del caso Wallaback, por ejemplo, es tan sencillo como ir a esta página web donde están pues muchísimos dockers, ¿no? Y escribir Wallaback en el buscador y nos aparecerá varias versiones de Wallaback. Normalmente aparece una que es la oficial y hay otras que no son oficiales, que están, pues eso, creadas por gente, ¿no? Y bueno, en el caso de Wallaback, así de memoria os digo que el nombre del contenedor se llama Wallaback, / Wallaback. Pues bien, nos vamos a Portainer, ¿eh? Creo que esto lo voy a decir de memoria, pero en el post lo tenéis. Os vais a la pestañita de imágenes y aparece el nombre. Ahí ponéis Wallaback/Wallaback, que previamente habéis visto el nombre en esta página que os digo, donde están todos los dockers, y le dais a pull y se descarga el docker y se guarda en vuestra máquina. Se me olvidaba decir, también hay que especificar un nombre, porque claro, podéis bajar varios contenedores y además con diferente nombre. Entonces ponéis, por ejemplo, nombre, pues bueno, Wallaback. El nombre que hay en la página esta, el nombre del contenedor es Wallaback/Wallaback y pull. Le dais y automáticamente se os descargará en vuestra máquina ese contenedor. Después tenéis que ir a otra parte donde están los contenedores, veréis todos los contenedores que tenéis, lo añadís y le dais a ejecutar, lo ejecutáis y ya empezará a correr el contenedor. Luego, pues claro, cada contenedor, pues como os digo, puede tener su IP, su IP propia. Ahí en Portainer podéis personalizar todas las IPs, o sea, podéis instalar varios servicios. Como os digo, el caso de Nextcloud, pues podríais crear 5 Nextcloud, cada uno con una IP diferente, como os he comentado antes. Y todo esto se puede personalizar, se pueden personalizar también temas de administración y demás. Pero bueno, en el caso de Wallaback, pues eso, os aparecerá la IP, abrís con la IP que os otorga, que vosotros podéis personalizar, si no la por defecto. Y nada, ya veréis que está Wallaback ahí funcionando sin ningún tipo de problema. Entonces, pues bueno, esto es Docker, ¿eh? Es la posibilidad de muy sencilla. Por ejemplo, el tema Wallaback, hay mucha gente me ha comentado, ostras, es muy complicado. Como os dije, en Raspberry Pi, de momento, la versión 1.9.1 funcionaba perfectamente. En cambio, pues las versiones, ahora no recuerdo si iba por la 2.2, 2.3, pues bueno, dan problemas en Raspberry Pi. En cambio, mediante Docker, pues claro, estamos montando el contenedor que ha creado el señor de Wallaback, por lo tanto tendría que funcionar y bueno, claro, funciona sin problemas. Todo este tutorial es eso, no lo he hecho al azar, lo he probado en Antergos previamente, hace un par de meses. Lo primero que hice fue eso, cogí con Antergos y me instalé Docker, Portainer y todo esto, y bueno, estuve jugueteando, instalé contenedores tipo, por ejemplo, Plex. Instalé un contenedor de Plex, funcionaba perfectamente. Wallaback y Nextcloud también lo instalé. Y bueno, probé algún OnCloud, creo que también lo instalé para ver cómo estaba. Luego también esos contenedores, claro, se ocupa un espacio en vuestro disco duro. Ya veréis que cuando se descargan, pues tienen un espacio que vosotros podéis luego eliminarlo. O sea, vosotros podéis decir, bueno, Wallaback lo he visto, no me acaba de hacer, bueno, lo elimino. Pues bueno, podéis eliminarlo desde Portainer. Eso sí, hay que decir que cada vez que ejecutéis, queráis ejecutar los dockers y demás, tenéis que ejecutar desde la terminal, en el paso ese que os explicaba, donde como está primero, previamente, descargar Portainer y posteriormente ejecutarlo, bueno, pues tendréis que ejecutar Portainer, ¿eh? A no ser que vosotros, a través de, bueno, de alguna instrucción o demás, o alias, como os he explicado en el episodio anterior, o algún método, que al inicio, cuando arranque el sistema operativo, se autocargue el Docker de Portainer, pues bueno, si no lo tenéis que hacer vosotros de forma manual cada vez que queráis utilizar Docker. Y nada, y ya se, pues eso, arranqué los contenedores y listo, a trabajar, ya lo tenéis todo. Podríais tener la pregunta de decir, bueno, ¿y esto funciona en Raspberry Pi? Sí que funciona, ¿de acuerdo? Lo que pasa que no es conveniente utilizarlo porque no todos los contenedores son compatibles con Raspberry Pi, porque la Raspberry Pi no tiene un chip Intel, por ejemplo, tiene un chip ARM, y entonces hay muchos contenedores que no están preparados para funcionar con este procesador. Entonces os daría errores. Pero sí que existe versiones de Docker para Raspberry Pi. Yo, de todas maneras, lo intenté al principio, pero ya lo dejé porque vi este problema, así que bueno, lo dejo para máquinas más potentes, ¿no? Que estén corriendo, pues eso, un Ubuntu Server, un Debian, o bueno, en el caso de Antergos también, yo os digo, funcionan las derivadas de Arch, así que bueno. Y nada, este es el podcast de hoy, deciros que eso, que os recomiendo que lo probéis, porque así podréis decir que habéis utilizado Docker, funciona muy bien, el proceso de instalación, si lo seguís paso a paso, sin saliros del orden, veréis que funciona al 100%. Y bueno, pues eso, es otra forma de tener, pues como os decía, Wallaback, por ejemplo, instalado sin ningún tipo de problema, una DokuWiki, no sé, es que ahora no se me ocurren más, un WordPress, bueno, lo que vosotros queráis, en nada, en tres clics, como quien dice, una vez instalado ya Docker, bueno, pues podéis montar todo esto en tres clics, porque simplemente es, como os digo, ir a la tienda, copiar el nombre de ese contenedor, ponerlo en Portainer, descargarlo y luego posteriormente ejecutarlo. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más información de Docker, hay muchos podcasts que hablan sobre Docker. Y bueno, pues podéis escuchar más en profundidad qué es Docker, que es lo que os digo. No deja de ser una virtualización ligera. Y bueno, no sé qué deciros. Iba a deciros algo más, pero bueno, en principio, todo esto es todo. Simplemente, pues eso. Yo creo que no tengo nada más que decir. A veces se me olvidan cosas, os voy comentando cosas y como voy aquí en la calle y no tengo nada por escrito, pues se me van pasando. Luego cuando cuelgo o dejo de grabar, recuerdo todo. Pero bueno, pues nada, eso, que le peguéis la probada y disfrutar al máximo de Docker, que es un servicio que está muy muy bien. Pues bueno, sin más, dejo aquí el podcast. Venga, un saludo a todos y buen fin de semana.